desde Punta del Este. En el 103.5 MHz, frecuencia modulada estereofónica, transmite Aspen Punta, la radio de los clásicos. Nuestras líneas de comunicación están abiertas. 42-44-6792. 42-44-6793. Comunícate con el Negro Oro. Tenemos un WhatsApp también, el 097-40-3575. Hola Juan, Negro, deberían, además de la denuncia, que la autoridad los deporte a su lugar de origen y no dejarlos entrar hasta que esté la vacuna. Tiro una idea, saludos Liliana. Y hay un segundo mensaje que dice: qué vergüenza siento como argentino. Perdono a los hermanos uruguayos por los imbéciles de siempre, los que infringen las normas. Ellos son los mismos que lo hacen acá, son los mismos que se creen muy vivos. Hace 7 meses no veo a mi madre, una jubilada de 70 años, para no hacer 135 kilómetros a una zona de riesgo, a Bahía Blanca. Acá en Pigüé, mucha gente miente con el control de ingreso para que no les hagan hacer cuarentena, pero bueno, así estamos en Argentina. Según el culo son los azotes, dice. Abrazo, Lucas de Pigüé. Gracias, Lucas de Pigüé. Mirá, en Argentina. Esta profesión en que tengo, que es maravillosa, hace 35 años estoy detrás de un micrófono, he pasado gran parte de mi vida y he tenido a personajes importantes, y hoy estoy como conmovido porque tengo enfrente a un grande en serio, quizás el más grande, queda feo decir el más grande, pero hubo grandes como Borges en literatura, hubo grandes como Vilas en tenis, que hizo popular el tenis, y alguien hizo popular el ballet en la Argentina y gran parte del mundo. Julio Boca, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado, un placer estar acá. Un placer tenerte, en serio, muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Sé que te mueves poco, sé que salís poco del rancho, pero es bueno que estés acá. Me encanta verte y verte bien. Sí, no, estoy feliz, estoy contento. Bueno, dentro de todo lo que se está viviendo, sí, ¿no? Sí, claro. Y como decís, sí, me quedo en el ranchito tranquilo, sí, sí, disfrutando. Porque aparte también es algo que para mí novedoso, ¿no? Porque siempre, sí, viajando, sí, claro, toda mi vida, de golpe estar en un lugar quieto en casa está bueno. Pero hay gente que le pasó lo mismo, gente que está acostumbrada. Bueno, yo iba a ver a mis hijos 2 o 3 veces por año y este año no he podido verlos y los extraño y estamos viendo que vengan ellos. Pero también uno descubre ciertas cosas. Descubrís tu casa, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Descubrí, sí, que sí, tenés, sí, casa y no un asiento en business en un avión, ¿no? Exactamente, no, aparte yo descubrí la cocina. Claro. Que para, claro, mí fue algo como, wow, yo siempre estaba acostumbrado, viste, cuando vivía en Nueva York, en mi departamento, todo. Sí, sí. Pero era la famosa ensaladita de atún, viste, sí, algo, sí, tranquilito, una pasta, todo para lo necesario, sí, sí, del entrenamiento, ¿no? Y ahora nada, ahora uno va descubriendo cosas, vas aprendiendo, vas inventando. Y me gusta, la verdad, descubrí que me gusta muchísimo. Sí. Aparte, te lleva su tiempo. Yo pensé que a veces, viste, ves a los chefs así que hacen y no. Te recordaba a tu vieja que cocinaba para toda la familia, Nancy, y decís, sí, wow, ay, se queja de nada, viste, cómo. Sí, sí. De golpe te das cuenta que no cocinar, es así de fácil. Cocinar todos los días es un trabajo enorme. De hecho, yo no lo hago. ¿Es terapéutico? Ah, ¿no lo haces? No. Cocinar para uno no es bueno. No, claro. Es triste. Digo, prefiero hacerme un sándwich, no tengo pretensiones. Claro. Si fuera a cocinar para 3 o 4, yo puedo cocinar. Y pero no, bueno, es esas cosas, sí, digamos, de prepararte y lo pones en el freezer, en tupper. Eso me lo enseñó Lino Patalano hace muchos años. Me dijo, aunque estés solo, prepárate una buena bandeja, un florerito, una copa de vino. Me lo enseñó Lino. Tu amigo, tu manager, tu padre, no sé cómo definirlo. Sí. Es un todo. Tenemos algunas cosas en común en la historia de nuestras vidas. Hay una casita en Moreno, hay una quinta en Moreno, que tiene una casita lejos de la casa principal que la usamos nada más que 3 personas. 3. Uno es Norma Leandro, el otro Julio Boca y el tercero yo. Cuando no estás, por supuesto. Si estás, a mí me mandan al gallinero. Ah, no, sí, la casita del jardinero, que es mi casita. Y también esa era. Debo confesar que también la he usado bastante. Me encanta esa casita. Que era un balcón. No, es divino, y ahora la renovaron toda. Sí. Así que tengo que ir a ver. Esa es una de las cosas que hay que esperar todavía para poder hacerlo. Pero sí, hay que controlar. Hay que controlar. Y la otra, mi familia tenía casa de cambio en 1984, y aparece un señor González con un contrato. Casa de cambio, nosotros vendíamos monedas europeas, no existía el euro, y nos ofrece un parte, un 25, un 30% del contrato por pasaje y estadía en Moscú. mi hermano, que es una especie de bestia, dijo, no, no es nuestro negocio. Yo decía, hagámoslo, hagámoslo. Y nunca lo hicimos, y era para que vos fueras al Bolshoi a buscar tu medalla de oro. En el 85. 85, wow. ¿Sí? Sí. No. Mirá, mi hermano, insisto, que es una bestia, dijo, no nos interesa el negocio, muchas gracias por venir. Después, cuando cada vez que salías en el diario y llenabas, claro, o en la American Ballet Theatre, yo decía a mi hermano, ves, imbécil, que este es el contrato. Esto es lo que es. Que si yo hubiese sido como tu dueño en ese momento. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Porque era así, no había plata para viajar. No, y en esa época, mirá que los concursos eran muy diferentes también. Y bueno, yo antes de Moscú fui a Osaka, y Osaka te pagaba todo. Sí, sí. Y el pasaje de vuelta, la estadía, todo. Eso ya no existe. Y Moscú te pagaba el pasaje de regreso. Sí. Tenías que ver cómo llegaba, pero te sacaban... Te devolvían seguro. Entonces, esa mitad tenías que realmente conseguirla para poder llegar. Y la verdad costó poder conseguirlo, pero bueno, se pudo lograr y pude llegar a Moscú. ¿Cuándo te das cuenta que eras Julio Boca para el mundo? ¿Qué momento y qué te pasó? Creo que el concurso de Moscú fue como un clip. Porque yo ya a los 14 años ya empecé a trabajar, viste, en Venezuela, en Brasil, Buenos Aires. Entonces, yo veía que lo que yo hacía para Latinoamérica estaba bueno, a la gente le gustaba, me llamaban. Y cuando fui a Osaka, mi intención era eso, ver al resto del mundo cómo van a ver lo que uno hace, ¿no? Sí. Y en la segunda ronda del concurso me echaron. Sí. Entonces para mí fue como diciendo, ok, no servís. Bien. Para el resto es como que no va. Pero yo ya tenía mi trabajo, en casa, estaba tranquilo. Y cuando fue lo de Moscú, la verdad fue como decir, wow, en esta casa, en este lugar donde salieron las mayores grandes figuras, haber ganado la medalla de oro a los 18 años, haber tenido el cariño, porque en la gala hicimos bis, que es algo muy difícil en lo nuestro, que sea algo común, salir más de 10 minutos a saludar, digo, ver cómo esos... esa gente que está acostumbrada a ver tanto, fue como una señal como diciendo, bueno, tener las puertas abiertas para seguir intentando, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí me di cuenta que, bueno, que podía ir más allá de lo que quizás ser simplemente un primer bailarín del Teatro Colón, sino que era poder llegar más allá. Y bueno, salió eso, empezamos a salir. El último cierre de todo eso fue la contratación en Estados Unidos de Baryshnikov como primera figura de América, y ahí dije, bueno, está, sí, puedo, y ahora hay que darle duro, hay que trabajar, mantener la disciplina, todo, y no, para mí fue algo muy, un apoyo muy lindo, pero siempre digo que el apoyo fue el de mi familia, ¿no? La familia que estaba ahí. Tu madre Nancy, siempre, ¿no? Mi madre Nancy, mi abuela Teresa, mi abuelo Nando, mi hermana Nancy, mi hermano Oscar, digamos, había como todo una contención muy linda, que entonces me daban esa seguridad de que podía llegar y podía estar en el mundo, ¿no?, de la danza. O sea, que yo te he visto varias veces bailar y a mí me pasa algo con el ballet. Disfruto mucho el ballet, pero me da, tengo una angustia muy fuerte ver cuando saltás y cuando caes y las piernas. Yo digo, se va a quebrar una pierna, se va a quebrar la pierna, que no sea en esta función, por favor. Me pasa eso, en serio, sufro. Wow. Sufro, mirá. Sí. He visto bailar en, creo que en Luna Park, no me acuerdo, pero otra cosa en común, en el 2007 yo he visto tres personas que han llenado la 9 de julio, pero en serio, uno fue Alfonsín en el último acto de campaña, el otro fue Ricky Martin y el tercero fue Julio Boca, que metió 500,000 de personas en la avenida 9 de julio, más impresionante. Digo, yo me emocioné, en verdad. Digo, no podía creerlo, ver que el ballet llegara a la gente que va al Jockey o al Colón y la gente que no tenía idea, pero amaban a Julio Boca, más allá de lo que Julio hiciera, ¿no? Sí, no, eso fue, bueno, esa gala fue también todo un trabajo, ¿no?, desde el comienzo. Sí, sí. A mí siempre me importó que la danza pudiera llegar a toda persona. Eso, en esa unión que hicimos con Lino fue maravillosa porque... él tenía eso, él conocía eso, bien popular, todo. Claro. Entonces, yo siempre recuerdo, cuando tenía 8 años, mi abuelo me llevó a ver Boca River. ¿Todo de Boca o de River? De Boca. Mi abuelo era de Boca. Se acabó una entrevista acá, ¿no? Sí. Bueno, viste. No, está bien. cada uno tiene lo suyo. Tampoco soy futbolero, tampoco. No. Y me acuerdo que esa vez le dije, abuelo, ¿por qué acá no hay ballet? Claro. Y mi abuelo me dice, bueno, no, esto es para el deporte, es algo más familiar de deporte, sí, sí. El ballet tiene que tener su decorado, sus cosas. Me dio toda una explicación, pero también me dejó la puerta abierta diciendo, bueno, puede ser, digamos, sí, sí. No hay algo que dice, un protocolo que no, que está prohibido. Sí. Y eso me quedó ahí. A partir de eso fue lo primero que le dije a Lino. Lino le digo, él me dice hacer un contrato de 3 meses y yo sí, le dije, hagamos 3 años. Me dice, ¿qué es lo que querés? Yo quiero llevar el ballet a una cancha de fútbol. Sí. Y empezó el trabajo de eso. Empezó el trabajo a viajar por toda la Argentina, a ser bien popular, a que si el escenario era de 2x2 o era de 25x30... Sí. El espectáculo era el mismo, llevabas cosas de calidad, ¿viste? Y bueno, y eso también la gente lo recibió. Sí, recibió sí. La gente de ir a lugares populares, ¿viste? Ir al Luna Park, ¿entendés? Ahí hice 104 funciones sí, para sí, más de 5.000 sí. personas sí, cada sí. día. Fue un cambio cultural a lo que la gente tenía en la cabeza sobre la danza. Uh-huh. Y bueno, y se dio poco a poco con ese trabajo sí. a que fuera popular, a que la gente respetara un poco más la danza, a que no le tuviera miedo sí, sí, sí. A ir al teatro a ver ballet. Sí, sí. Y bueno, y cambió todo eso. Y también uno ha hecho cosas, ¿no? De, no sé, con la Casano hicimos sí, sí. Playboy desnudo. Sí, sí. ¿Entendés? Algo artístico, pero algo totalmente sacado de esa cajita de cristal que muchas veces sí, sí, tiene sí. los bailarines, ¿no? Sí, no, los bailarines eran Etuals, ¿no? Que eran Nijinsky, Diaghilev, que eran como intocables. Intocables, sí, sí. Pero también llegaban a la gente. Sí, sí. Ese equipo, ponerle Diaghilev con Nijinsky, era increíble también lo que generaban, ¿no? Sí. Mismo Nureyev, vos ponés a Nureyev, las historias que hay sobre Nureyev sí, en el mundo, sí. de su forma de ser, de... Yo me acuerdo, la primera vez que lo vi bailar fue en el Colón, sí. cuando yo tenía 4 años, Cascanueces, y después lo vi en otros lados, y la primera vez que él me vino a ver bailar fue en San Francisco, me vino a ver haciendo Giselle, ah, sí. y recuerdo que terminó la función, yo no sabía que estaba, me tocan la puerta y atiendo, hola, sí, y estaba él parado, no. que para mí fue claro, era uno de mis primeros Giselle, que todavía no lo tenía, y vino a felicitar, a agradecerme la parte actoral, el cuidado. Y al día siguiente él se puso en la barra donde yo estaba para hacer clases juntos, sí, sí. charlar. Digamos. Fue una conexión y ver ese personaje, ¿no? Después ibas al Metropolitan, sí. cuando él vino como a dirigir la orquesta esa vez, al American Ballet, y él se ponía a la entrada del Metropolitan sí. Opera House, antes que hay unas escalinatas que sí, bajan, sí, entran sí. y suben. Él se ponía con una postura, su boina, todo, y la gente pasaba, lo miraba, era como algo, tenía sí, una sí. magia, sí. tenía algo, sí, sí, sí. y tenía esa relación con la gente también. Sí. Y bueno, uno fue también viendo eso y tratando de conseguir eso, ¿no? De decir, ok, somos de carne sí, y hueso, sí, sí. nos tocamos, claro, ¿no? Y estamos. Sí. Y eso hizo que también la gente se diera cuenta de que, bueno, que somos seres humanos, que vamos sí, al baño, sí. que comemos, que nos sí, tenemos sí, que cuidar sí. físicamente, que un sí. montón de cosas, como cualquier ser humano, ¿no? Pero que es una forma de vida, una lección de vida. Sí. Y eso ojalá la gente lo vaya adquiriendo más, ¿no? De que esto no es un hobby. No. Que no se tome el arte como un hobby, sino que realmente es algo, una lección de vida, es un trabajo que uno elige, ¿no? ¿En algún momento te cansó tanta rutina, el esfuerzo? Porque sos como un atleta, en verdad. Que tenés que entrenar todos los días, cuidarte en las comidas, no engordar 100 gramos. ¿En algún momento dijiste, estoy harto de esto? Hubo un periodo sí. en el cual fue después de casi 5 o 6 años, en el cual, claro, después del concurso, claro, llegás a Nueva York y después sí, te sí. empiezan a llamar de la Ópera de París, del Covent Garden, de la Scala, del Bolshoi, de acá sí, de sí. allá. ¿Vas a decir que no? No. No. Yo por lo menos no. No, no, no. Entonces era sí, sí, sí, sí. Más las giras por Argentina, porque no quería perder el vínculo sí, con sí. el país, llevarle cosas, viste, estar siempre ayudando. Y me acuerdo que, claro, tenía tanto que ya el último año, como ya teníamos programado 2 o 3 años con sí, anticipación, sí. sabíamos a qué hotel íbamos, que cuando viajábamos, que bailábamos, todo. Llegó un momento que, claro, salía y sentía que no estaba disfrutando lo que hacía. Pero bueno, estaba haciendo algo porque ya tenía un contrato firmado, no porque tenía ganas. Y ahí me acuerdo que, bueno, esa fue mi segunda vez que fui al psicólogo, porque la primera vez me mandó Lino. Ah, ok. La primera vez... Tendría que haber ido él también, sí. No, no, me mandó al de él. Ah, ok. Así que no es que me mandó a mí solo, él ya estaba. Y la primera fue para poner mi cabeza en mi lugar, porque claro, después de Moscú fue, se me hinchó mucho. Y la segunda vez fue para aprender a decir que no. Ah. Porque me costaba decir que no. Claro. Entonces, de ahí en más salí y dije, ok, Lino, obligatoriamente cada a fin de año, 2 semanas, tengo de vacaciones. Sí. Me desconecto de todo. Bien. Y empecé a hacer, no importa lo que venga, es no. No. Y bueno, empecé a hacer así, entonces volví de nuevo a ese amor y a ese juego que tenía. Sí. Igual te digo, organicé como casi 3 meses de vacaciones cuando me pasó esto y dije, cuando tengo ganas vuelvo. A los 10 días estaba volviendo desesperado. Sí, sí, sí, claro. Porque me faltaba algo. Sí, sí, la adrenalina, el escenario, el aplauso, todo, la gente. Todo, el escuchar la música, el poder transmitir. Y más en esa época cuando todavía uno, viste... a mí la danza me ayudó mucho a superar un montón de cosas, entonces es como que me sentía como seguro, estaba en mi espacio, ¿no? Sí, sí. Entonces. Siempre me pregunté por qué von Karajan tenía la quinta, la novena, la cuarta sinfonía de Beethoven, toda, que son libros, en la partitura es un libro enorme, la tenía toda en la cabeza. ¿Cómo tenés todas las coreografías en la cabeza? Bueno, en esa misma forma como los otros lo tenían. Sí, no sé, es como que. Aparte, yo siempre fui muy rápido en aprender. Sí, ese también me jugó en contra. Pero yo te digo el corsario, por ejemplo, ahora. Sí. ¿Te aparece en la escenografía? Sí. Tengo muy presente, Corsario, Quijote, sí, Lago, claro, sí. Giselle, Bello Durmiente, digamos, casi todas las obras que hice lo tengo. Quizás a veces necesito un poco de la música para ver por dónde, porque también la versión que hacías, ¿no? Dependiendo. Pero no, eso es algo que siempre me recuerdo, y aparte, como muchas las trabajé algunos con los mismos coreógrafos, entonces te daban esa cosa extra que te da y esa también libertad, ¿no? Sí, de quizás acomodártelo a vos. Uh-huh. Y entonces, claro, era algo natural que me salía a mí y siempre fue así y siempre lo tengo en cabeza. Y ponele, yo aprendí un ballet, no sé, Romeo y Julieta, que dura 3 horas. Oh. En 4 días me lo aprendí. Mira. Ya estaba preparado para bailar y lo hice. Tenía eso, como que es una videocasetera, yo siempre digo videocasetera, ahora no sería esa, ¿no? Pero lo miraba, me quedaba y era como que automáticamente lo iba incorporando al cuerpo, al movimiento, a las sensaciones que yo ya tenía internas de saber cada paso, ¿no? Tuviste un par de operaciones, ¿verdad? Tuve 9. 9. ¿Tuviste miedo en ese momento de no poder volver a bailar? En la primera fue la más difícil porque aparte fue después del concurso de Moscú, el año siguiente, y en ese momento no estaba la resonancia magnética. Claro. Entonces ahí te inyectaban un líquido en la rodilla, te lo inflaban y ahí podían ver por dentro. Cuando me inyectaron ese líquido, la aguja estaba sucia, entonces me infectaron la articulación. Ay, Dios. Entonces lo que iba a hacer todo 20 minutos, ponerle de la operación, porque era microcirugía... porque tenía el menisco lastimado, tenía que limarlo. Estuve como 4 horas en cirugía, pero pasando suero, antibióticos, todo para limpiar. Y ahí mismo el médico, Luis Muscolo, que es el director del hospital italiano de traumatología, intentó hacerlo algo por lo menos para que no perder. No, claro. Y después la recuperación, que quizás tenía que haber sido 2 semanas, fue casi 2 meses. Sí, sí. Y ahí fue cuando, bueno, me fui a la casa de Lino, porque yo tenía mi departamento que tenía en ese momento. Sí, sí. 2 pisos por escalera, contrafrente, muy chiquitito. Entonces le dije a Lino si me podía quedar ahí en un espacio. En San Telmo. En San Telmo. Y ahí fue como a mí está, me todavía, está todavía el espacio tuyo, está impecable. Está. Y para mí fue como un momento de depresión porque justamente no sabía si podía volver, qué podía hacer, si cuando empezaba, si me iba a doler, si tenía que cambiar cosas. Y fue muy. Y ahí fue justo el llamado que vino de parte de Baryshnikov, que me quería, bueno, ver personalmente en Nueva York para el American. Y eso me incentivó. Wow. Llamé a mi maestra Gloria Casta, que fue la que nos preparó el concurso de Moscú, y empecé a darle clase mañana tarde, ¿viste? Y bueno, nada, me fui, me presenté, todo bien. Pero tuve que empezar a cambiar algunas cosas. Sí, algunos hábitos. De lados. Sí. Salto, quizás era para la derecha, tuve que hacer para la izquierda. Claro. Pero, nada. Y después ya las otras no. Las otras, poner una vez en Carcassón, en Cine Negro, de un salto justo caí, me fue la rodilla. Sí, me acuerdo. Y lo que dice, doctor, mañana viajo de París a Buenos Aires y lo veo cuando llego en el hospital diagnóstico para la cirugía. Porque ya sabía el dolor, todo. Entonces ya directamente iba al quirófano. Me internaba al quirófano y ya está. Y ya sabía que podía volver. Sí, qué bueno. Entonces fue otra sensación. ¿Imaginás una vida de Julio Boca sin baile? No. No imagino. Mismo, mira, ahora estoy enseñando, dando clases como maestro. Volviste como al sobre, ¿no? Voy así por periodos cuando me llaman. Pero no es que estoy tiempo. Me gustaría poder estar más tiempo, pero solamente me llaman por periodos. Y después estoy dando, bueno, ahora clases por Zoom, como la nueva, pero si no estoy viajando. El año pasado estuve en la Escuela de la Ópera de París, trabajando con el Bolsho, el Bueno, pero si es masterclass por Zoom. No, estoy tomando, el otro día tomé un ensayo como coach de una pareja justamente del Corsario en Hong Kong, del ballet del Hong Kong. Sí. Y bueno, yo corregía a través del Zoom, ¿no? Mientras ellos estaban en la sala ensayando, ponele. Sí. Cosas así, o ahora con Estados Unidos también. Y bueno, estoy haciendo esas cosas, ¿no? Y clases, y doy charlas también a escuelas de niños, también para incentivar, ¿viste? Que en este momento que todos hacen clases en su casa, todo, tratar de que, bueno, que es un proceso, que traten de encontrarse a uno mismo, de buscarse, de viendo las sensaciones de cada movimiento que está bueno, de conocerse, ¿no? Y estoy haciendo eso, pero si no estoy haciendo nada con la danza, sí es algo que me cuesta. Que me cuesta. Digo, ¿cómo quedás después de bailar 3 horas? Al final, feliz. Sí. Feliz, con una excitación increíble. Pero vas al camarín, ¿te gusta ver gente? ¿Te gusta estar solo? A mí me gusta llegar al camarín y por 5 o 10 minutos estar tranquilo. Desconectarme un poco del personaje, respirar. Salir de ese mundo maravilloso que son los aplausos, los gritos de la gente, el cariño, esa cosa. Llegar, energía pura. Tranquilizarme, me pongo los pies sobre el hielo, ponía el hielo en la rodilla. No, porque no te ve tan grácil a los bailarines, lo ves tan grácil sobre el escenario que si no está haciendo demasiado esfuerzo, y el esfuerzo es tremendo. El esfuerzo es tremendo, pero vos tenés una adrenalina y estás haciendo lo que te gusta, entonces no importa el esfuerzo porque estás viajando en un mundo maravilloso. A mí por lo menos me pasaba. Yo quería estar siempre arriba del escenario. Por eso hacía 220 funciones al año. Hacía funciones a la tarde en Londres, a la noche en Italia. A la noche en Francia. Y después al día siguiente tomaba el Concorde, iba a Nueva York y hacía función en Nueva York. era una locura. No es algo recomendable. No. Neta. Quizás también por eso las nuevas operaciones, todo, ¿no? Pero yo quería estar arriba del escenario, necesitaba. Es como que ahora necesito, me gusta poder estar con profesionales, enseñándole, siendo coach. Y la satisfacción de cuando se abre el telón y vos le corregiste algo y lo hacen, lo recuerdan. Y es, wow, está bueno, porque lo que uno dice llega, ¿no? Se transmite. Bueno, esto es los auriculares porque quiero saludar a tu mentor, tu papá, tu amigo, tu hermano, lo podemos definir, tu manager, lo podemos definir de tantas maneras, a un querido amigo al cual amo, a pesar de que es italiano y ahora está más delgado, bajó 20 kilos. Y le vamos a preguntar de quién es esa casita. Hola Lino, ¿cómo va? ¿Cómo van? Bien, acá charlando con Julito Boca en el estudio, Qué suerte que están ahí, no acá. Porque te digo que acaba de salir el gobernador de la provincia de Buenos Aires con el intendente de Mar del Plata y demás para decir que en el verano va a haber actividades al aire libre, pero no en los teatros. No. Los teatros no van a poder tener gente, no van a poder funcionar, como si los teatros fueran... Un hobby. O sea, en definitiva, el teatro es donde más se puede cuidar a la gente. Bueno, disculpen por la mala noticia. No. La primera pregunta que tenemos que hacer Julio y yo es, ¿de quién es la casita del jardinero? Del jardinero. de Julio Boca. Sos un hijo de puta. ¿Sabías? Gracias, sí. Lino, gracias. Mentira. Y de Norma Leandro y del Negro Oro, según el día. Somos tres los dueños, digamos, sí. Claro. Ah, sí. Ok. Ahora me dice Julito que la han reformado y todavía no dimos el visto bueno, Julio y yo. No la reformamos. La pusimos en valor con todo lo como tenía. Ah, sí. Reemplazamos la... Esa casa, vos sabés que es de fines de 1800. Sí, sí. Era una prefabricada inglesa. Sí, sí. Que usaban los que eran los dueños de la quinta para ir a volar. Claro. Entonces la llevaban la prefabricada y se vestían en el cuarto chico, sí, que ahora es el baño y cocina como conocen, los hombres. Bien. Y en el cuarto grande las mujeres. Está muy bien. Están las fotos acá, ustedes las vieron. Sí, sí, sí, divino. ¿Cómo lo conoces a Julio? ¿Cómo Julio te conoce a vos? Bueno, primero les tengo que decir algo que no sé ni si Julio se acuerda. Este año son 34 años que empezamos a trabajar juntos. Mirá. ¿Y dónde fue? En Punta del Este, en el Centro de Espectáculos, y nos alojamos en el Palace. Ah, mira. Blanco. O sea, que el primer laburo juntos fue en Punta del Este hace 34 años. Mirá, qué maravilla. ¿Qué laburo era? No, con la compañía. Sí, fue un ex. Él llegaba de Canadá lastimado. Sí. Y bueno, pero igual fue maravilloso. Y después fuimos a Mar del Plata, después fuimos sin término medio, sí, sí, a Novosibirsk, Siberia, Bolshoi, Kirov, sí, yo qué sé. ¿Qué más te puedo? Ahora, ¿y cómo lo conocí? Sí. Lo conocí bailando porque yo era amigo de... Baldonedo, que era más que de Baldonedo, de la pareja, sí, sí, que trabajaba en el Colón, y bueno, lo fui a ver bailar varias veces, y después un día en un cumpleaños de uno de ellos estaba Julio ahí, y nada, y después cuando ganó la medalla de oro, sí, Baldonedo y Albertito me vinieron a decir, ¿por qué no lo representaba? Yo digo, mira, yo de bailarines nada, bla, bla, bla. Esto fue en mayo o junio. Sí. Y en fines de septiembre, creo que fue, se aparece Julio en mi oficina que tenía en ese momento en Uriburu y Viamonte, y él vivía en Viamonte y Ayacucho. Sí, sí. Y vino y dijo, quiero que me represente. Digo, pero Julio, si a vos te va bárbaro. Sí, pero no. Dice, bueno, digo, escucha, yo de bailarina no entiendo nada, o sea, entiendo de artistas populares, quiero ser popular. Bueno, sí, probemos 3 meses, le dije yo. Él me dijo, bueno, 3 años. Y bueno, fue hasta que se retiró. Sí, sí. Bueno, me acaba de decir eso, que te pidió 3 años de contrato, pero que durante 15 días él te tomaba vacaciones porque vos lo mandaste al psicólogo en un momento. Obvio, ah, pero no fue por eso, no fue por eso. ¿Por qué fue? Y bueno, las crisis que a uno le agarra. Sí. Él tenía 20 o 21 y tenía un éxito inusitado y era popular y demás, y llegó, sí, un momento que dijo, yo no quiero bailar más. Claro. Bueno, te digo... El mismo psicólogo que lo atendió a él, atendió hace 3 años a Tolcachir, que sí, teníamos que hacer una obra de teatro y fuimos a almorzar a él con Helio y dijo, no quiero hacer más nada, voy a cerrar timbre 4, voy a esto, lo otro, porque yo estoy harto, se me fui de mambo y demás. Sí, le dije, anda a Casiaro, fue a Casiaro. Casiaro es un genio. ¿Qué fue durante tantos años juntos? ¿Qué fue Julio en tu vida? ¿Qué significa? Mira, a veces fue mi hijo, a veces, sí, sí, fue mi padre. Ah, mira. Era un juego muy, ¿cómo te puedo decir? Un juego maravilloso porque era como que todo lo que nos proponíamos, no sé cómo salía. Sí, sí. Porque vos imaginate que yo haber conseguido que el American Ballet, por medio de un amigo de acá, le mando el video de Julio, y justo al tipo que era amigo del otro, era el mecenas de Baryshnikov, sí, sí, el que lo repatrió cuando se escapó del Kiro. Sí, sí. Y a partir de ahí fue el mecenas de Julio también. ¿Cómo, claro, cómo se consigue eso? No, no hay forma. O sea, es lo que tiene que ser, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no es que yo dije, ay, voy a llamar a ese porque conoce a Baryshnikov. No, nada. No. No. Ahora le pregunto a Julio, ¿qué es Lino Batalano en tu vida? ¿Qué es Lino? Bueno, como te dije, es un todo. Sí. Es un todo de, sí, sí, de ser un representante genial que siempre se preocupaba por el arte. Sí, sí. Que no, eso siempre pasa, ¿no? Entonces, eso también fue un cuidado que uno tenía. Ha sido un padre, sí, un, sí, gran amigo, socio. Es un todo, es con alguien que podés ir a hablar, te puteás, te puteas, sí, sí, sí, viste, sí. Nada, y es lindo porque seguimos estando, sí, sí, juntos, seguimos, sé, teniendo una relación muy hermosa y nada, y me fascina, nada, que esté del otro lado ahora hablando acá también y contando algunas cosas. No me acordaba que realmente que la función de, sí, la, sí, primera fue acá en Punta del Este. Mira, mira. No me acordaba. Sí me acuerdo que vinimos al centro de espectáculos, que, uh-huh, que era maravilloso ese lugar sobre la playa. Sí, sí, sí. Y nada, creo que hicimos cosas increíbles juntos. Sí, sí. Creo que él me hizo conocer a mí un mundo popular que quería, y uno también lo hizo conocer otro mundo, sí, sí, de teatros y de otro ambiente totalmente diferente. Y fue esa cosa que se dan, esa química, sí, sí, de llevarnos bien desde el primer momento, en el sentido de que está bueno, arriesguemos, sí, sí, veamos, sí, vamos, y bueno, sí, sigamos. O me acuerdo cuando pasó por el viejo Teatro Odeón, que, sí, sí, que era un garage y todo. Y bueno, iba para el Maipo y me llama y le digo, y sí, dale, sí, digo, sí. Porque hay una confianza, hay un cariño, sí, sí, y sí, si, sí, algo se le ponía en la cabeza era porque sabía que iba a ser bueno, digo, no había una duda de mi parte como, uy, ¿dónde me quiere meter? Sí, sí. No, está. Y también era, uno reconocía el Maipo, digo, wow, ese teatro, esa historia, sí, ¿no? Que quizá lo llegan a tirar también como el Odeón y decir, sí, pucha, sí, se pierde algo, sí, maravilloso de, sí, sí, de, sí, nuestro país, ¿no? Y entonces, bueno, es todo, es todo. ¿Qué sentías vos cuando en el 2007 hay más de 500,000 de personas en la Avenida 9 de Julio mirando a Julio Boca? Mirá, fue un momento, primero una fiesta, sí, sí, maravillosa. Sí. Y después fue de una angustia terrible, porque no habían llegado, o sea, yo había pedido ambulancias y había centro médico, sí, sí, y demás, sí, porque, escúchame, había hasta la calle Venezuela. Sí, sí, sí. O sea, y había pantallas hasta la calle Venezuela. Sí. Y la única ambulancia que llegó es la que contratamos y pagamos nosotros para que estuviera atrás del escenario. Y yo, sí, lo único que hacía era mirar, chupar y llorar. De emoción y de angustia. Pero chupar siempre, ¿eh? Sí, no, sí, no, sí, eso seguiste hasta hace poco, no, sí. No, sí, fue una... Y nada, fue realmente increíble y fue, nada, soñado desde... Mercedes Sosa, sí, sí, que vino de no sé dónde, la Mona Jiménez con un vuelo, sí, privado, sí, para no sé qué, la otra vino de Italia. No, fue realmente, te digo, una fiesta, porque además lo que nadie termina de saber, sí, es que Julio, todos dicen, ay, claro, lo que pasa, que vos... fabricante de estrellas y demás. No, yo no soy fabricante de estrellas. Yo, sí, sí, trato de iluminarlas lo mejor posible para que las vean. Sí, sí. Pero realmente Julio logró pasar la barrera del ballet y llevarlo al pueblo. Sí, sí. Porque es mentira que la gente ve un cuadro, o sea, no puede ver un cuadro a menos que sea especialista en pintura. O un ballet, no, porque no es especialista. O sea, cuando la cosa que se hace sobre el escenario o lo que ves te sensibiliza, sí, sí. Es que logró, y ahí no hace falta ninguna preparación previa. No. ¿Te choquea o no te choquea? Sí, sí. Sí. Y sí. Bueno, y realmente te digo, independientemente de todo, llevamos la danza al pueblo. Sí, sí. Fue lo primero que hablamos con Julio cuando llegó hace un rato. Como la fundación, la fundación desde contratar, o sea, audiciones con chicos de barrios carenciados. Sí, sí. Que de pronto uno creo que está en, no sé, en el CISTI, no sé, hay el chico el morocho. Yo qué sé, viste, hicimos... Pero además hicimos lo que se nos cantó. Sí, sí, sí. Yo qué sé, por ejemplo, yo iba todas las semanas a Nueva York cuando estrenaba, sí. Para dar un plato de fideos, yo que no sé cocinar, iba ahí a la vuelta al Agostino, compraba los fideos, compraba una lata de salsa italiana, sí, sí. Y a las 5 de la tarde comía, era el rito de los fideos. Sí, sí. Como también yo lo inicié en el alcohol con el Fernet, porque él se ponía nervioso antes de salir y quedaba atorado. Entonces dije, un poco de Fernet con coca. Y bueno, y ahí, pero ojo, tomaba una copita, no, sí, tomaba, sí, sí. 20. No tomaba como nosotros, y eso, sí. Y eso lo relajó. No, después con el tiempo. Y yo te digo, todos los años que estuvimos juntos, sí, sí. Yo te digo que se haya desequilibrado así, una vez en Madrid con la presencia de la reina de España en una gala que bailara con Tamara Rojo, sí. Y la compañía que dirigía Maya Prisesca, ya todos, estaba yo con Raquel Rossetti, que era la partner de Julio en ese momento, sí, sí. Estábamos todos en la recepción y demás, y pregunté, ¿y Julio? ¿Cómo se fue con los bailarines? Le digo a Raquel, mira, rajemos, porque ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Y todos estaban esperando a Julio. Apareció al otro día, ¿eh? Ah. Bueno, pero después bueno, la reina la he visto varias veces, la reina, ¿no? Digamos. No, sí, obviamente, pero esa vez... pero... O sea que le digo a Julio, no vos, le digo a Julio, y yo estoy tratando de convencerlo hace muchos años, esté en la Quinta Moreno, en el departamento de San Telmo, comiendo por ahí, a Lino Patalano, que escriba toda su vida. No, y nunca. No quiere. Porque hay cosas que yo sé que no puedes contar, pero lo vamos a dejar ahí. No, ¿sí? Y además tengo falta de ortografía. Bueno, pero eso se corrige. Es que el libro de él puede ser una enciclopedia. Sí, sí, claro. Con todas las anécdotas que tiene, la gente, sí, sí. De artistas y cosas, digo, sería increíble. Si lo llega, sí, a escribir, sí, sí, es un bestseller. Porque bueno, pero mucho antes de que vos nacieras, inclusive, este tipo que está en línea, que se llama Lino Patalano, que es el dueño de Maipo y todo lo demás, mucho antes de que vos nacieras, él conoció a Nureyev. Él lo conoció a Nureyev. Eso es. Cállate. No voy a contar nada. No voy a contar nada. Pero digo, ese es un capítulo maravilloso. Le sacamos algunas cositas y queda como un capítulo genial. En el Alvear. Sí. Te va a cortar, mira, se cortó. No corte. Sí, basura. No, pero sí. Ojo, pero también, por ejemplo, yo trabajaba en un lugar que era la editorial de música. Ligera de Ricordi, sí, sí. Y además los representantes de autores franceses e italianos, y de pronto se abría la puerta y aparecía Vittorio Gassman. Claro, malo mío. Yo qué sé, Maísa Matarazzo venía, sí, sí. A probar los temas y se le caía la baba de la borrachera que tenía. Yo qué sé. Pero era otra época, era... Sí, sí. Escúchame, Gianfranco Pagliaro y Facundo Cabral eran gigoló, eran dos chongos vestidos siempre de traje blanco y demás, que andaban con las minas por todos lados. Después se convirtieron, viste, en Facundo Cabral y... Lino, este... Pero son épocas. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero tenés que escribir el libro y lo publicamos cuando ya no estemos. Dale, y que se arme aquí. Okay. Claro, claro. Ah, no, no, ¿y qué? Me va... No. Bueno. Déjalo ahí. Bueno, te queremos y lo sabés. Te agradezco mucho que hayas aceptado la comunicación. Me gustó que cambiaras la foto esa que te pedí. Me encantó la que pusiste. A Julio también le encantó la foto que pusiste, en verdad. Bueno, y además te digo, lo importante es lo que Julio sigue haciendo por la danza y, por ejemplo, la gala. La gala, ahora vamos a hablar del tema. Sí. La gala, pero, por ejemplo, el año pasado en la gala que yo fui, no pude creer, en un momento dado salió un pianista, que no me acuerdo quién, con Elena Roger cantando un tema de María Elena Walsh, y empezaron a aparecer chicos, y yo dije... ¡Qué increíble! Y los chicos no eran de ni de la Fundación Julio Boca ni de ningún lado, no sé. Eso se lo contará Julio después. Ok, sí, señor. Así que seguro que esta va a superar todo. Lino, querido, caro fratelo, te queremos. Sabés que te queremos. Un beso enorme, lindo. Bachone. A pasarla bien. Chau, querido. Sí, chao. Cuídate. Cuidá la casa. No tomo alcohol, estoy enfermo. Escuchame, ya que no podés hacer teatro porque no van a poder en Mar del Plata, venite a Punta del Este, dejate de joder, venite y quedate con Julio conmigo. Mira, no, ¿sabés qué? Me prefiero quedar en la quinta. Ah. Porque ¿sabés lo que pasa? Qué tipo desagradable. Sí. No, voy, todos los años yo voy a Punta del Este, porque amo Punta del Este. Voy una semana o algo a romperle los testículos a Julio y voy siempre porque me encanta, pero viste, si no hay laburo prefiero quedarme acá y que ya ahora es como que vivo acá. Sí. En cualquier momento entonces aparecemos Julio y yo en el jardín en un helicóptero y caemos a revisar todo. Pero y les armo una casa nueva. Dale. Okay. Te queremos. Besos. Un beso. Chao. Chao, papá. Lino Patalano, señores, fue dueño del Maipo en los últimos años. Bueno, y manager de Julio Boca y de muchas figuras más. Un tipo encantador. Yo lo amo, en verdad lo amo. No, es genial. Aparte siempre está de buen humor, siempre está gracioso, siempre está bien. Eso es... Yo nunca lo escuché darme una mala noticia, por ejemplo. No quiere dar malas noticias, no le gusta. No le gusta. No. Y ponele, a veces, está bien, quizás lo hacía con todos los artistas, pero conmigo yo decía, ¿y cómo está la sala hoy? Está repleta, llena. claro. Y vos salías y veías, pero digo, allá arriba no hay mucha gente, lindo, ¿cómo está llena? Y no, quizás no vinieron, ¿viste? Pero... Siempre era, pero si te lo pones a pensar, viste, el artista, esas cosas a veces está bueno. Sí, claro. Igual cuando estaba a la mitad de la sala, uno daba todo también, no era que no, pero era solo saber estar atento, viste. Sí. Y él siempre te decía que todo estaba bien, que todo estaba perfecto. Después solucionaba todos los problemas también. Sin duda. No te enterabas. Contame la gala del sábado. La gala del sábado, bueno, esta es la tercera que se hace. Es una gala que ya la hicimos en el Teatro Coliseo junto al Patronato de la Infancia, que es una fundación que tiene 129 años de historia en Argentina y Manos en Acción. Y la fundación que lleva mi nombre, bueno, más de 22 años. Y nos juntamos para apoyar a más de 2.200 niños y familias a que, bueno, que puedan seguir teniendo educación, alimentación, salud, arte. Y bueno, entonces hacemos este sábado a las 7 de la tarde por Argentina, por YouTube Live, gratuito. El canal de YouTube es Gran Gala por los Niños. Va a ser 2 horas y va a haber cantantes, bailarines, actores, músicos. Va a estar el Quinteto Piazzolla. Va a estar Bajo Fondo, va a estar Emiliano, el vocalista de No Te Va a Gustar. Ah, sí. Luciano Superville, Roy Veracoy, Ruperto, el Sapo Ruperto, Elena Roger, Adriana Varela, Patricia Sosa, ¿quién me va a estar? Diego Torres, una pareja del Bolshoi, una del English National Ballet, una pareja de Australia, de México, de Chile, de Cuba, de Argentina, de Estados Unidos, y algunas que otras sorpresitas así, que son personajes que no están nunca así en las redes. ¿No? Y que no están haciendo nada ahora y que son cosas así. Y saluditos, y muchos saludos de gente que, bueno, que uno conoce. Y que bueno, que va a estar. Va a estar bueno. Digo, si sale todo bien, las conexiones están todo bien. Repito, es el sábado a las 19 horas por YouTube Live. Es gratuito, pero la gente, ¿cómo hace para donar? Lo que quieran, lo que puedan. Va a estar la presentadora Verónica Varano presentando conmigo. Yo intentaré hacer algo. Entrando a la página web, a www.grangalaporlosniños.org, ahí tienen toda la información, va a estar toda la información cómo donar desde el extranjero por Help Argentina. Y desde Argentina con transferencias, hay diferentes módulos. Y claro, es gratis, el que quiera donar puede donar, el que no puede disfrutar, porque la idea era también que todos pudieran disfrutar en esta situación como estamos. Y también, bueno, se ve en esas dos horas y después no queda colgado nada, así que desaparece toda esa gala. Se ve el sábado o no se ve más. Así de simple. Por ese canal y bueno, nada. Yo la verdad estoy feliz, aparte porque uno ha tirado una red de contactos que uno tiene, ¿no? De gente amiga y conocida, y la respuesta fue increíble. Aparte de todos los artistas que van a estar, todo cómo se está trabajando, todo solidariamente, ¿viste? No, acá nadie cobra nada, todo es poniendo el corazón, la fuerza, y bueno, y que es para los niños, ¿no? Para más de 2.200 niños que bueno. Dos preguntas finales. Una, en un momento Pepe Mujica, presidente de la República, creo, te ofrece hágase cargo del Sodre. ¿Qué te pasó? Nada, me pareció increíble que pudiera tener esa posibilidad. Yo sabía cómo un poco estaba el ballet acá, digamos, el ballet cumple 85 años, ahora en noviembre. Y bueno, yo veía que no tenían las condiciones. Y al mismo tiempo veía que la gente no estaba yendo a los espectáculos, muy poco, todo. Entonces cuando me dio la posibilidad, yo fui muy claro en mi forma de que quiero trabajar, que quería trabajar. Que yo vengo con una cabeza más americana, de privado, con 2 o 3 años de programación. Una cantidad de cambios, audiciones todos los años, ¿no? 8 horas de trabajo, digamos, un montón de cosas que no pasaba. Entonces me dijo que sí, me llamó la atención porque, bueno, Pepe tiene otra cabeza, es otra forma de pensar, de ver las cosas. Y bueno, y de esa vez empecé a trabajar junto a Gerardo Bugarín, que era el gerente en ese momento. Y bueno, con un gran equipo se pudo hacer todo el cambio que se hizo en el Sodre, en el Auditorio Nacional, que también, bueno, se estaba inaugurando ese auditorio. Nosotros nos mudamos ahí cuando todavía los salones no estaban terminados. Entonces se empezó estando dentro, ¿no? Era como llegó a ser parte de la casa y eso es maravilloso. Y bueno, y se logró el ballet que se logró en 7 años y lo que es ahora en 10 años. A llevarlo por todo el país, porque antes tampoco lo hacía. Salía a algunos lugares, no salía por todo el país. El ballet iba a todo el país. Salió internacionalmente, que tampoco lo hacía a todos esos lugares que hemos ido. Y de pasar de quizás a 25 funciones, a 30, en el 2017, que fue mi último año, a 104 funciones. Y de tener 10 personas en el público a tener entre 15 a 20 mil espectadores por programa. Ser 6 grandes programas, producciones. También se recuperó los talleres que estaban como dejados también. Y bueno, las escenografías, vestuarios, diseños. Todo se empezó a hacer también ahí. Y eso también uno tuvo que, bueno, con el equipo luchar para que también eso estuviera y estuviera vivo, ¿no? Y bueno, y ahora el auditorio es lo que es, ¿no? Y la gente ya lo tiene un cariño, le respeta. tiene otra conexión de nuevo con el Sodre, que se había perdido también. Y nada, y genial que siga, y genial que ahora el ballet está preparando para noviembre su tercera temporada con La Tregua de Benedetti, que va a ser un estreno, digo, en esta situación de pandemia que es difícil. Bustolino decía, ¿no?, que en Mar del Plata no puede haber teatro, no puede haber, y acá, bueno, aunque sea limitado, pero por lo menos se puede aquí la gente en medio va a haber funciones, en un teatro La Trastienda actúa Dinamita dentro de unos días. Montevideo. Es mágico y hay que cuidarlo, ¿no? Hay que seguir los protocolos, hay que, creo que de esa forma podemos seguir estando así, aunque, claro, uno quiere tener la sala llena, uno quiere, pero bueno, a veces esas cosas por ahora no se puede porque esto es algo del día a día. Y bueno, y acá se puede, entonces está bueno eso. El otro día fui a ver el segundo programa y estar sentado en el auditorio viendo al ballet, casi vacío, porque bueno, por la cantidad que podía entrar, pero había una emoción, había una entrega de la gente, los gritos que saludaban. Digo, había, estaba lindo, la vibra que se tiene del vivo es otra, y la verdad era estaba muy bueno. Entonces, pero bueno, eso, y eso de la gala, lo que dije antes, y nada, y feliz. La última, pudiendo haber elegido, pudiendo haber elegido Monte Carlo, París, Londres, Nueva York para vivir, ¿por qué elegiste Montevideo? Mira, elegí Montevideo primero porque quería, vine de vacaciones primero, necesitaba mi tranquilidad, salir de esa locura, más después del retiro, es 300.000 personas, y encontrarme a mí mismo de nuevo. En ese momento, bueno, ahí conocí a mi pareja y eso me hizo quedarme, y después salió lo del Pepe y una cosa llevó a la otra. Y la verdad, digamos, yo vengo, la primera vez que vine a Montevideo tenía 12, 13 años, que vine con la escuela del Teatro Colón a bailar. Así que ya de esa vez ya hay como una relación. Y bueno, como te decía, yo después venía siempre, todos los años a Punta del Este veníamos a Montevideo a hacer espectáculos, hay una conexión. Y bueno, a mí me gustaba porque tener ese contacto con el agua, que yo amo, el agua para mí es... mágico. Y después la tranquilidad, esa cosa de que te miraban de lejos, te saludaban, y no había la invasión. No, esa invasión que por momento es lindo, digo, hay una cosa que es lindo en el sentido de que es ese cariño, como que sos parte de la familia, ¿no? Y esto está divino, pero hay días que uno no tiene ganas de y es difícil, ¿no? Internamente para uno. Entonces quería eso, necesitaba eso, y bueno, y después llevo una cosa a la otra, y la verdad estoy muy bien acá. Estoy muy feliz. Y eso que me habían ofrecido, estar en la escuela de Monte Carlo, la escuela de Royal, o diferentes cosas que tuve posibilidad, pero estoy bien, la verdad, y estoy feliz cómo se está llevando todo en este momento de la situación. La verdad, el gobierno está haciendo algo muy bueno, y sobre todo que están todos unidos, aunque sea por la pandemia, pero se unieron para eso y era lo necesario, ¿no? Sin duda. Creo que eso fue algo, o la clave mágica de, y bueno, de tener científicos asesorando, que creo que eso ha servido muchísimo para que, bueno, que nosotros podamos disfrutar salir, disfrutar ahora ir a un restaurante a comer, ir a un bar, ir a un teatro, ¿no? Gracias a eso se puede hacer esto, ¿no? ¿Cómo imaginás tu vejez? Mira, yo a veces, cuando era más chico, decía, yo llego a los 60 y ahí me retiro, no quiero saber más nada. Espero llegar a los 60 y hacer mi último gran esfuerzo, que es esa escuela, digamos, educativa de arte, que exista alguna vez, del niño de primaria, que tenga el arte, danza, canto, teatro, música, todo desde niño, pero como parte curricular obligatoria, ¿no? Y decía, bueno, a eso antes, los 60 ya me retiro y me voy a una isla frente al mar y ahí me quedo. Y eso es un poco... Como ahora la edad cambió, ¿viste? Ya a los 60 no es ser tan viejo. Que ahora es como... Entonces, bueno, quizá uno lo va pasando. Pero sí me veo tranquilo en un lugar. Seguro me veo frente al mar. Eso es algo que... Es una deuda que me tengo. Y bueno... Y nada, y disfrutar de la vida hasta que el cuerpo y la cabeza me dé, y cuando eso no me dé, te pregunto, veré qué hago. ¿Hasta qué edad se puede ser maestro o enseñar o dirigir un ballet? No hay edad. No. Sí, yo soy de las personas que uno no puede estar tanto tiempo, ¿no? Porque es como que no se refresca, no sí, se renueva, ¿no? Pero yo calculo que hasta los 75, 80 años podés dar clases, podés dirigir a una compañera o supervisar o asesorar, creo que... Sí. Pero también a veces creo que es lindo, depende de cada uno, ¿no? Sí, sí. Que puedas también disfrutar de otras cosas en la vida y no todo el tiempo estar trabajando, ¿no? La última ahora, te prometo que es la última, en serio, porque está Tato esperándote por algún lugar. Digo, solo en tu casa, Tato está trabajando, qué sé yo, y pones una música que te guste, ¿bailas? Sí, sí, soy, no tengo... Bien. No, mira. Digamos, dentro de la gala puede ser que vean algo. Sí, sí. Que yo desde el 2007 que no hago nada de eso. La última vez fue una participación tuya en un video, no me acuerdo qué no, era. No, fue lo que se hizo para... Ay, en Buenos Aires, en el Colón. Sí, sí. No me acuerdo para porque qué. Porque apareces un minuto. Sí, pero nada. No está bien. Pero eso era... esto te lo digo yo que algo conozco de saber mirar. Nada más que saber mirar. Apareciste y llenaste el escenario en un segundo. No, yo me muevo. Me pongo salsa y bailo. Sí, y, sí. Y si me tomo algunas copas de más, por culpa de Lino. Sí, sí. Nos metió a todos en el alcohol, a todos. ¿Entendés? Entonces, sí, sí. Me muevo así, me gusta bailar. Bien. Pero no ya volviendo, digamos, a todo este entrenamiento que lleva la danza, ¿no? Sí, sí. Igual también te digo, si aparece algo muy especial con, no sé, con una bailarina específica, un coreógrafo, una idea, algo, en ese momento que aparezca, también veré cómo estoy en ese momento. En este momento no estoy bien así. ¿Nunca se le ocurrió a un niño adoptar un vientre subrogado? Se está hablando, estamos hablando. Sí, es algo que... Que sería hace fantástico. Tiempo sería está fantástico. Rondando y, sí. Y es como que hay ganas, pero bueno, también hay esos miedos y sí, sí. Esas cosas que bueno, que uno también, yo viajo mucho, entonces sí. Bueno, es quizás, como muy... quizás hay que dejar de viajar para ser bueno, papá. Sí, pero sí, hay que tomar esa decisión. Sí, sí, claro. Porque sí. Es algo que y ojo, mira que lo estoy pensando no por relación con el niño, sino por relación... a que estoy disfrutando mucho también estando en casa ahora. Sí, sí, claro. Entonces, es como que quizás tengo que encontrar un balance en eso de, ok, de estos viajes, sí, sí. Hacer cosas puntuales y después... Pero me sí, pasa sí. Como antes, ¿no? Es como que de golpe, claro, te llaman, no sé, de Australia, del bolso que el director te dice, cuando quieras vení, aquí está tu casa, decime y vos venís, punto. Sí, como sí. Entrás y salís, ¿no? Y es el bolso. Sí, sí. Claro. Entonces te llaman de diferentes lados y es como que... No quiero perder ese ese lugar mío que conseguí también. Entonces es algo que estoy pensándolo. Metabolizando, sí. En esos atardeceres maravillosos que tengo. Sí, sí. Y, sí. Bueno, ojalá llegue. Sí, no, ojalá no. Ojalá llegue el momento que le digas al del Bolshoi, que yo entiendo que es el Bolshoi, y digo no porque tengo que dar la mamadera a mi hijo. Sería imagina. Maravilloso. Wow. Bueno, Ricky Martin, que sí. Es amigo mío hace muchos años también, le están ofreciendo ser el más grande streaming que se ha visto hasta ahora. Y lo viene postergando, porque está con Joan, su pareja, y está con los niños y no quiere moverse. Porque también descubrió que tiene casa, que puede vivir, que puede darle comer a los niños y cocinar. Y si hace algo, lo hace tan rapidito. Postergó ya 3 veces la salida por streaming, que va a salir desde Japón hasta Australia, donde lo aman, sí, sí. Europa toda. Y está atrasándolo porque le está dando comer a los niños. Y es muy bueno. Sí, es maravilloso. Digo, poder disfrutar de otras cosas, ¿no? Sí, sí. Aparte, artistas, bueno, como él, que ha viajado por todo el mundo. Sí, bueno, sí, como no, uno pues también ha viajado por todo el mundo todo el tiempo, digamos. Es como, bueno, es hacer ese paso extra de esa parte, dejarla detrás un poco, ¿no? Quizás hay que dejarle al artista de lado y que aparezca el papá. Sí. Sí. Simplemente eso. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. No pero es un bueno, consejo. Yo siempre digo, a veces con la palabra podés hacer, pero después... Sí, sí, decir, tomar la decisión. Pero cuando tenés que tomar decisiones, cuesta. Bueno, cuesta porque es una gran responsabilidad. Ese sería el retiro definitivo. Exactamente. Porque eso que acabas de decir es la más grande, más enorme, más que estar en el Bolshoi, más que estar en American Ballet Theater. Es para toda la vida. Sos papá. Para lo que te queda de vida. Exacto. Bueno, y eso no tiene remedio. Bueno, viste, te dije, yo siempre pensaba a los 60. Sí, sí, sí. me falta poco, así que tampoco. Entonces, yo cuando llegue a los 60 te cuento. Julito querido, un placer tenerte acá, tenerte no, en serio, en verdad. Un placer estar acá, gracias por la invitación. Y el sábado te vamos a ver, 19 horas por YouTube Live, después se mete en www.grangalaporlosniños, si quiere donar.org, si puede donar, pues done, si no puede, no importa, no es para ganar plata, es para ayudar a los niños, en verdad. Exacto. Un placer verte, Gracias. En serio. Igualmente. Tenemos que comer. Ah, sí. Y ahora que estás por acá, así que más fácil. Sí, claro, obvio. Sí. Y tomamos algo en honor a Lito Patalano. En honor a él, no por nosotros. Dale.